Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que la emisora transmite, y también la vamos a tener en www.escuelasabatica.cl, estos audios para que usted pueda ir conociendo más el planteamiento que hemos llevado en relación a los dones del Espíritu. Pero usted también puede investigar personalmente esto, así que están invitados a la emisora El Resumen y también a visitar la página www.escuelasabatica.cl. Y a esta altura en que estamos ya con 8 semanas de conversación, queremos agradecer y mandar un cariñoso saludo a quienes entran en contacto con nosotros por medio de la internet, por medio de algunas palabras en relación a nuestro trabajo y algunas cositas que a veces se nos dan. Es bueno que también nos recuerden nuestros auditores y le estamos muy agradecidos porque hacen ese contacto. Lamentamos no poder nombrar a cada uno de ellos, pero ellos saben dejaríamos quiénes mucho son. Mucho afuera. Justamente. Ahora, en relación a lo que estamos conversando de los dones espirituales, fíjate que quisiera leer nuevamente un texto, está en Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, dice, por la gracia que me da, recuerde usted que esta gracia también es un don que Dios le entregó a Pablo, pero mira cómo lo usa, que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Y cuál es el parámetro para tener un concepto? El parámetro lo da los atributos que Dios ha entregado, los dones, y no más allá que eso. O sea, yo no tengo algo mío, sino que es el Espíritu el que lo otorga. Así que, ¿qué puedo decir yo que si hay un hermano, un pariente, otra persona que asista a nuestra congregación, que habla bien, que tiene ciertas características y yo no las tengo, tendría envidia por eso? Cuidado con eso, porque Dios está dándole a esa persona ciertas características especiales, sino que piense de sí con cordura, y aquí viene la medida, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un concepto de fe también detrás de estos dones que el Señor otorga. Tenemos que tener fe en ellos. Y les invito para que usted eche una mirada a los textos, por lo menos, que hablan acerca de los dones. En Romanos, por ejemplo, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, Corintios, después del 28 en adelante, Efesios, Pedro y otros que aparecen allí. En total, fíjate, mirándolos con detención, son algo de 39 dones que se mencionan en la Escritura. Cuando uno habla de 39 dones, algunos se repiten una o dos veces en los escritos de la Biblia. Pero al final quedarían algo de 36, me parece, estaba mirando yo acá, algo de 36 dones. ¿Y qué más se repiten? Uno dice, por ejemplo, mira, Romanos habla de la profecía. Pablo en Corintio también menciona la profecía. Más adelante, el capítulo 12, 28, él vuelve a mencionar también el concepto profético. Efesios también lo menciona, pero luego Pedro no lo menciona y otros tampoco lo mencionan. Interesante esos detalles, que usted puede hacer unas comparaciones. En la página van a ver algunos de estos detalles, para que usted los estudie, por qué los mencionan, por qué, bueno, Dios lo quiso así, lo distribuyó de esa manera, y recuerde usted que estos dones son dones de gracia, que Dios los entrega como un regalo para cumplir la misión de la iglesia en este tiempo. Si hay una dificultad, si hay un problema, Dios puede abrir y dar dones a las personas. Por ejemplo, para hablar con autoridades y salir de un problema que puede estar pasando su iglesia, su comunidad, aunque en algunos casos sabemos que estos problemas van a ser muy graves al final del tiempo. Así que, cuando hablamos de los dones, el Espíritu Santo lo va a otorgar como Él quiere y a quien quiere para el avance y el crecimiento de la iglesia. Bueno, Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué hoy no se ven los mismos milagros que se veía en tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que no solamente Él hizo milagros, también los discípulos hicieron milagros. ¿Y por qué hoy día no se, especialmente, por ejemplo, esas curas milagrosas? Tenemos que reconocer que hoy día hay muchas personas haciendo curas milagrosas. Los espiritistas, por ejemplo, hacen curas milagrosas. Y cuando nosotros examinamos las Sagradas Escrituras, vemos que allí hay otro espíritu que está obrando, que no es el Espíritu Santo. El espiritismo lo condena la palabra del Señor. Dice que no debemos consultar a los muertos, porque ahí nos responde alguien que no es la persona con quien nosotros pensamos que estamos hablando. Dice que el mismo enemigo se transforma en ángel de luz, tiene esa capacidad. Entonces, él tiene la capacidad de enfermar a alguien y después quitar la enfermedad. Entonces, nosotros no acudimos a Dios en busca de sanidad, acudimos a estas personas que hacen esa sanidad, y a veces uno va, paga o presenta algo y es sanado. La próxima vez que yo me enferme, voy donde la persona. Pero lo que el Señor quiere, que haya un cambio de vida en mí, que haya una transformación. Generalmente, cuando nosotros acudimos a Dios, se producen cambios en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra alimentación. Si nosotros estamos ingiriendo cosas que son dañinas y producto de eso nos enfermamos, claro, resulta más fácil ir donde alguien que me da la sanidad y no me pregunta mucho, que cuando yo me enfrento al Señor y el Señor me dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Claro, ¿por qué? Entonces dice que en realidad somos lo que comemos. Exactamente. Entonces, todo eso tiene... Por ese motivo es que hoy día no se ven tantos milagros. El Señor hace milagros, no vamos a discutirlo, hace milagros. Pero el milagro no es una evidencia de que el Señor está obrando, porque puede ser, como decía, otro espíritu el que está ahí haciendo el milagro. Y resumiendo, quizá un poquito de eso vamos a conversar también en el resumen, pero hay una gran diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El fruto se manifiesta en la persona. Correcto. Es mansa, es humilde, agradable, tiene una conversación súper linda. Su paz, paciencia, claro, unidad, tiene todos estos atributos que Dios otorga. Sí. Pero el don no podemos definirlo, porque ese lo otorga Dios a la persona para que cumpla un ministerio. De acuerdo a una necesidad de la iglesia, de la obra, de la causa. Por ejemplo, puntualmente el don de profecía se lo otorgó, ¿no es cierto?, a quienes lo necesitaban. A todos no tuvieron el don de profecía. Hubo muchas personas en la antigüedad muy... De mucho carisma, que nos dan ejemplos de virtud, pero tú ves que los profetas no fueron llenos de cualidades que uno le gustaría tener. Por ejemplo, decir la verdad, a algunos les costó la cárcel, les costó el destierro, les costó la vida. Estoy pensando, por ejemplo, cuando Cristo habló de Juan el Bautista, que dijo que era el más grande profeta que ha nacido, y uno dice, pero y Jeremías, Isaías, bueno, este tuvo el privilegio, un privilegio que nadie tuvo ni va a tener. Preparar el camino del Señor. Claro. Bueno, los invitamos entonces para el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.